la palabra conservación. ¿Hacia dónde apuntamos la conservación? ¿Qué entendemos por conservación? Y una de las razones principales de este panel, que se denomina como visiones sobre conservación de la biodiversidad, es un poco de construir esta palabra impuesta por los estados, impuesta por el occidente. Porque cada pueblo indígena tiene su lenguaje y tiene su visión de lo que es conservación de la naturaleza. Pero hoy en día, lamentablemente, aquellas instituciones, el Estado, ha negado la participación de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque dicen que los indígenas, al menos en Chile, no sé, en otros países, hermanos y hermanas que están presentes acá, la institución hoy día dice que los pueblos indígenas no tienen las capacidades para poder conservar un territorio, que los pueblos indígenas no tienen la capacidad de poder gestionar propiamente su autonomía, que los pueblos indígenas no tenemos las herramientas y no tenemos el conocimiento para desarrollar planes que vengan en pos de un resguardo territorial. Esta fotografía fue tomada en 1883, en la Araucanía, en el corazón de la Araucanía. ¿Por quién? Por un amigo que acá, los mapuche, nosotras y nosotros conocemos, que es don Cornelio Saavedra. ¿Ya? Principal genocida e invasor que asesinó gran parte de nuestras comunidades. Y se tomaron una foto con tremenda selva, ¿no? Luego, 20 años después, esa selva se convierte en esto. El viaducto Malleco, la entrada del tren y la depredación total de nuestro territorio. Antes habían árboles, habían biodiversidad inmensa, pero los indígenas no sabíamos conservar, ¿no? No teníamos las herramientas. ¿Cómo lo hacíamos entonces? Llega el inteligente, llega el técnico, y 20 años después tenemos ese panorama en nuestro territorio en Gualmapu. Y en 1925, lo que ustedes denominan Pucón, de pasar de ser grandes bosques, hoy o en esos años era eso. Cuando no hablan de desarrollo y de conservación, ¿con qué cara nos vienen a dar clases de lo que es realmente conservar cuando ellos se han encargado de destruir gran parte de la naturaleza? Se han encargado de destruir gran parte del territorio, no solamente en Gualmapu, sino en gran parte de los territorios indígenas en el mundo. Hoy día, las propuestas realmente válidas, que tienen fuerza, que tienen convicción, la tenemos nosotras y nosotros como pueblos indígenas. Y nosotras y nosotros tenemos que accionar para poder defender y poder levantar estas propuestas de forma sólida, que generen un cambio real, no solamente a escala nacional, sino a escala internacional. Por eso, en este panel que hemos denominado como visión acerca de la biodiversidad, es conversar acerca de eso. Cómo los pueblos indígenas, en su diversidad de lenguas, en su diversidad de colores, de formas, de territorios, quizás llegamos a la misma conclusión de lo que es conservación. Pero llevado con nuestras palabras, con nuestras visiones, con nuestra propia lógica. Por eso, como dirigentes territoriales mapuche, curarregüe, es un honor para nosotras y nosotros presentar en este panel primero a Josefina Tunqui, que es vicepresidenta de TICA Latinoamérica, compañera del pueblo Shuar, a la Lamien Persida Cheusquenao, que es dirigente territorial mapuche de la identidad territorial Lafkenche y de la Red de Mujeres por la Defensa del Mar. Presentar también a Alberto Vázquez, que es secretario de FAPI en Paraguay, que también presentaron en la mañana, y al hermano Eddie Dariqueve, que es fiscal de la organización indígena FENAMAT, que es la Federación Nativa Madre de Dios en Perú. Gracias. Hermanas y hermanos, con toda confianza, yo soy de nacionalidad Shuar. Un poco más detallando, mi cultura, de dónde vengo, soy de reductores de cabeza de la Amazonía del Ecuador. Pero se reduce cabezas solo a los enemigos valientes, no a los cobardes. Hablando de tema cosmovisión sobre conservación de la biodiversidad de los pueblos indígenas, el término cosmovisión desde el pensamiento del mundo Shuar no es una imaginación, como dicen los occidentales, como dicen los religiosos. Así, con ese término nos hicieron confundir a todos los pueblos en América Latina, no solo al pueblo Shuar. Es una ciencia propia que no está escrita del pueblo originario que existimos, que vivimos en el mundo, desde la aparición, donde nos hemos ubicado. ¿Por qué? Porque ahora la ciencia humana, especialmente del mundo occidental, recién están descubriendo la realidad, lo que, cómo está constituida la planeta Tierra. Por eso es que la confusión mismo lo estamos destruyendo nosotros, pero los pueblos originarios mantenemos porque sabemos, conocemos como nosotros descubridores de la cosmovisión. ¿Por qué conservamos la biodiversidad? Voy a partir desde mis conocimientos como pueblo Shuar, y así como cada pueblo originario mapuche también igual lo tienen, y otros hermanos también lo tienen como pueblos originarios. Nosotros conservamos, respetamos las cascadas, los ríos, las montañas, los árboles grandes. La tierra para nosotros es diosa, diosa madre, Nuncui. Es que ella nos entregó las semillas. El Shuar en mi pueblo antes no teníamos maní, porotos, semillas de yuca, no sé cómo lo llamen aquí. Todo eso no teníamos. El Shuar era netamente recolector, así como dicen, de las hojitas de lechugas del monte, etcétera, de los frutos. Pero un día apareció la madre Nungui a las mujeres que andaban recolectando esas hojitas, esas frutas, y les entregó la comida, canasta, changuinas de yuca, que estaban grupo de mujeres Nungui lavando esos productos, y les entregaron la semilla y enseñando el canto, cómo tenemos que entonar a las semillas para sembrar a la tierra, con todas las reglas. Y de ahí nosotros conseguimos las semillas. Eso nos enseñaron nuestras abuelas y hasta ahora lo mantenemos. Quien no practica eso vive escaso de comida. Y eso no está escrito en la teoría, y eso es un tema bien amplio. Y eso explicamos nosotros a nuestras hijas, a la juventud, a las personas que quieren, que necesitan de veras vivir en abundancia. Nuestros abuelos nos enseñaban de que la Tierra tenía conexión con otros planetas, donde que vivían otros seres y había un camino. Por eso los Shuar sabíamos, pero no estaba escrito, sabíamos que no era solo este planeta que vivimos, sino hay otros planetas en el espacio. Pero los misioneros, los conquistadores, piratas que llegaron en América Latina, nos dijeron de que esa era mentira, una fantasía. Y ahora, ¿por qué los astronautas vuelan y dicen que hay tantos planetas? Y nosotros ya sabíamos eso. Y ustedes también sabían como pueblo mapuche, y otros también sabían. Todo eso nos han hecho confundir. En los ríos, en las lagunas grandes, hay lagunas que tienen hay lagunas indicadas que son muy estrictos de hacer su uso. E incluso cuando hay un espacio indicado para poder coger el agua para tomar, a través de ceremonias, las cascadas. Ahora en la actualidad vienen los occidentales, se van nomás a bañarse como quiera. No es así. Nosotros hacemos una ceremonia muy especial, con tabaco, con ayahuasca, bueno, eso utilizamos, no sé cómo será en términos aquí, y son unas plantas bien sagradas, y lo peor también, lo llevan lo nuestro y lo patentan. La juventud actual, disculparán los jóvenes, no todos son así, tan flojos. Algunos solo a cambio de monedas ya dicen, toma, te regalo. Jamás se debe de regalar las plantas, porque las plantas tienen su poder. Por eso es que nosotros conservamos esta biodiversidad, no solo las plantas, hasta los animales. Nosotros en mi cultura no comemos venado. Yo no como venado. Porque a mí me pasó una cosa real cuando yo era niña. Mi abuela me enseñaba. Y ahora la juventud come cualquier carne y están fuera de las reglas que nuestros abuelos lo mantenían. Por eso es que también hemos respetado a los seres vivientes de la biodiversidad que existe, hasta los espacios muy pequeñitos, hasta los más grandes. Había una regla, nuestros abuelos nos enseñaban, no matarás al animalito más pequeñito que sea, los más grandes, si no es necesario. Este es de comer, este no es de comer. Si matas, te maldice. Y era verdad, y nosotros sabíamos. Ahora recién el mundo occidental nos dice de que no hay que matar, de que no hay que cortar estos árboles si no es necesario. Hacen hasta leyes de derechos ambientales, decretan, pero después ellos mismos negocian, traen a las grandes empresas petroleras y mineras, están destruyendo nuestros territorios, están tumbando esas cordilleras altísimas porque están llenos de otro y de otros minerales más. ¿Para qué? Simplemente para fabricar celulares, todo lo que es de sistemas, y después inventarse unas máquinas especiales para ir a buscar si es que hay vida en otros planetas. Si somos impuros, no podemos viajar en otros planetas, porque nuestros ancestros nos decían a nosotros, para ir en otro planeta hay que ser puro, persona pura, porque personas puras eran como dioses que vivían allá, en otros planetas, y ellos venían y regresaban. Los que éramos como nosotros impuros no podíamos viajar. Y los Shuar nunca viajaron. Nosotros quedamos aquí en la planeta Tierra. Pero ellos viajaron, ya regresaron. Cuando vieron que nosotros incumplimos las reglas que ellos nos enseñaban, ellos ya regresaron. Por eso es que es muy sagrado nuestros territorios de pueblos indígenas. Nunca debemos de nosotros escuchar los consejos muy ajenos. Por ejemplo, nosotros que somos americanos, que somos países latinos, que somos pueblos originarios, ¿qué sabemos de los egipcios que habla de Jesús de otro continente? Y de allá trajeron la religión. A nosotros, a los Shuar, nos dijeron los religiosos de que no vale nuestras costumbres que son diabólicos, no vale idioma de ustedes. Hasta incluso yo fui interna con los salesianos. Me crié a la edad desde 5 años y permanecí 12 años hasta que terminé mi 6º curso, supuestamente. Pero analizando bien, nosotros no necesitamos estudiar ciencia occidental. Lo nuestro es lo más lindo. Solamente está de dedicarnos, sentarnos a sistematizar nosotros mismos, escribir nosotros mismos. Tenemos nuestras medicinas, no necesitamos tanto que vengan medicinas occidentales fabricadas, no sabemos de qué, ir tomando, consumiendo y después no curarnos. Porque nosotros, con mucho respeto, muchas nacionalidades donde que he caminado tienen sus medicinas propias. Solamente está de combinar esas medicinas, esos saberes propios, intercambiar entre nosotros, ayudarnos. Porque también nosotros tenemos medicinas propias en el bosque para cáncer. Tenemos medicinas propias para curar muchas enfermedades. Por eso, con esas palabras, muy corto tiempo, quiero dejarles agradeciendo. Y si es que hay después algunas preguntas para ir respondiendo. Muchas gracias. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Felei, mai mai pulamien. Alguita, el que te lo imen, ¿no? Peque un mauto imen, ¿no? Una huesa que te la mien, pero tú me le cafui que sauta de la mien. Ne cuento le imen, ne pele imen, che pele imen, pique imen, caquelu. Felei, saludarlo el día de hoy. Estamos ya por avanzar, terminar. Me mandaron a conversar aquí con ustedes, no sé si me van a entender o lo voy a dejar más enredado de lo que estaban. pero empeñaremos para aclararlo. Bien, dice conocimientos tradicionales que conservan espacios costeros marinos. Eso decimos nosotros la red de mujeres de pueblos originarios, ¿ya? Hay una red, ¿cierto?, que trabaja de norte a sur y ahí estamos empoderadas algunas mujeres, porque ustedes saben que las mujeres hacen muchas cosas. Y entre todo eso, estamos metidos también en el Afquén. Pero dice que, adelante la mía, ¿cómo entendemos la conservación? Conservación vista desde los huincas. Si yo le pregunto a alguien de afuera, ¿qué entiende por conservación? El tarro de durazno es una conserva, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿los pueblos somos conservados? ¿Que somos intocables? ¿Somos intangibles? Ya. No, ¿cierto que no? Nosotros, relacionados a la forma en que cada pueblo comprende y se relaciona con la naturaleza y el entorno, nuestra forma de vida aportan a la conservación del territorio, el que entendemos de forma integral. Protegemos y cuidamos la naturaleza en todo su aspecto, social, política, cultural y productiva. Eso hacemos los indígenas, ¿o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Luchando, ¿cierto?, para resguardar lo que hay en nuestro Gualmapo, ¿ya? Lo que hicieron los chachay en la mañana, ¿qué hicieron ahí? Niyalmagún, ¿ya? Nuestro chagún fue invocado, ¿cierto? Fue encomendado a todos los Nien. Todos los Nien. ¿Escucharon cuando los loncos hablaban ahí? ¿O no escucharon? Aquí los quiero pillar. Decían, Nien Lafquén, Nien Maguida, ¿qué yo ni? ¿No es cierto? Invocamos a ellos. No son dioses, son Nien, son fuerza, son poder, son energía. Eso es. Y eso es lo que conservamos los indígenas. ¿Se dan cuenta? No lo tenemos en un territorio conservado ahí, sino que lo tenemos. Lo vamos cultivando día a día y lo vamos transmitiendo de generación en generación. Bien. ¿Cómo aportamos a la conservación? Dice. Desde nuestros usos y prácticas constitucionales que realizan mayormente las mujeres de forma diaria, cotidiana y natural. ¿O no? Yo no veo a la mamita en la casa con una internet ahí diciéndole, hijo, diga esto. Aquí dice Mari Mari, dígale así. No, ¿cierto que no? No lo transmitimos, nuestro kimono no lo transmitimos a través de internet, sino que lo transmitimos en el cotidiano vivir. ¿O no? Ya, pues ayúdenme, pues si yo aquí voy a hablar sola. Uso constitucionario. ¿Qué es uso constitucionario? ¿Qué se entiende por ese gran término? ¿Saben ustedes que cuando la Fienche, recuerden que yo soy la Fienche, yo soy de Porma, allá de la comuna de Teodoro Smith, ¿ya? Esta loca mujer se paseó de costa a costa hablando con los loncos, con los machos, con los piñillas, el chef, el aguento, el chef, con todos esos lamienes que apenas hablan en Huincadungún. Le pregunté yo a los lamienes, oiga, Lamien, ¿escucha usted que el mar va a ser concesionado y que usted cuando vaya a buscar su medicina va a tener que pagar un impuesto? La Lamien dijo, no, yo nunca había escuchado eso. Sí, pues Lamien, sabe que van a venir los transnacionales, los caquehuin que ocupan ahí en Tañilafquén, ¿no? Ahí van a poner sus tanques, barcos, y nosotros vamos a quedar mirando ahí qué es lo que hacen. Porque Longueira, en sus tiempos, el año 92, estaba haciendo una ley a puerta cerrada, donde obviamente nosotros los indígenas no teníamos participación en ella, ¿ya? Y entonces, ahí los dirigentes, los quienes, algunos dijeron, más visionarios, dijeron, no, aquí tenemos que levantar y tenemos que evangelizar de por qué no a la, ¿ya? ¿Por qué no a la concesión marina? Evangelizar, ¿ya? Y ahí también, fíjense, que ahí volvimos nuevamente a nuestro kimón, como decía la mía aquí, jovencito, que vino a explicar. Desde nuestro kimón, salió ese Nehuen, ese Raquidón, y elaboramos ley también, pues si nosotros no teníamos, ¿cómo miércoles armar una ley? No teníamos idea. Somos campesinos, a veces lavábamos loza, sabíamos eso nomás. Pero en el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo también y elaboramos una ley. Y lo hicimos igual que los huincas. Y ahí tenemos una pelea, pero más adelante le cuento. Dice, Uso conocimiento y práctica que desde nuestra visión busca mantener el equilibrio y respeten los ciclos propios de la naturaleza para la subsistencia de la vida. Eso estamos haciendo. Las mujeres. Muchos dirán, si las mujeres no solamente se dedican a hacer sopa y pillo, como dijo una lamien por ahí, nos dedicamos a hacer muchas cosas, lamien. Hacemos muchas cosas. Mientras estamos en casas, también tenemos un tiempito para ir a reunión y armamos nuestra forma de trabajar en nuestro lof. Defendemos nuestro territorio, defendemos nuestro lagüen, defendemos todo lo que hay en torno de nuestra comunidad. Entonces, no solamente estamos pensando en la novela. Ya, avance. ¿Va y se acabó? Chuta. Conservar es ayudar y ayudarnos entre todas las personas. Me gustaría preguntarle a los pescaditos del mar, ¿cómo estarán contentos que lo estamos defendiendo? Porque de eso estamos defendiendo nosotros los lasquienses, hombres y mujeres. Ya, por eso armamos esta ley. No es una ley de los parlamentarios, de esos famosos senadores y diputados. Escucha que le tengo rabia. Eso fue armado por los dirigentes, los chaqueches, los ancianos. La piñiña el chefe, la abuelita que no podía ya ni hablar, pero ahí estaba la lamien sirviéndonos mate, pues estaba escuchando y transmitiendo su mensaje. Ellos aportaron también en esta ley, fíjense. Pues es que fue bonita. Costó, lloramos, hicimos de todo, pero al final salió a flote. Vamos. Y después, ¿cuál es el rol de las EMPO? ¿Cuál es el rol del espacio costero marino de los pueblos originarios en la conservación costera? También armamos artículos, pues fíjense. No teníamos idea de qué era artículo, pero aquí lo hicimos. La ley 20.249, artículo 5, dice: la administración del espacio costero marino de los pueblos originarios deberá resguardar la conservación de los recursos naturales. No en tarro, ojo. Comprendido en el propender y el del bienestar de las comunidades. Para nosotras, la responsabilidad no es una imposición. Es una práctica innata que surge de nuestra relación con el territorio. Resulta que nuestro Illatún termina en el mar, ¿ya? Y entonces, nosotros ahora tenemos que solicitar el espacio costero marino. ¿Por qué razón? Para que nosotros como comunidad seamos, asociación de comunidades, seamos gobernadores de estos espacios. Pero no solo los mapuches que estamos ahí, sino que hay muchas organizaciones internas que están en ese lugar. Tenemos que sentarnos a la mesa, ponernos a tomar mate y decir ya, ¿para qué te sirve a ti el mar? Ya ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer uso de ese mar. Ya, y nuestro Illatún termina en el mar. No lo hacemos todos los años, lo hacemos cada 2 años, cada 4 años. Y entonces no le molestamos a nadie. Ya, ahí pueden trabajar muy simplemente los pescadores artesanales y sindicatos pescadores. Ya. Y esto, carajo, no lo quieren entender así, porque allá en el sur está la escoba. ¿Se dan cuenta? Está la escoba porque no quieren entender nomás. Ya, ¿a dónde más? Avancemos. ¿O se acabó? Ya. Memoria y resistencia para la conservación. La conservación está profundamente vinculada a la memoria del mar y el territorio. Memoria que activa la resistencia de los pueblos. Proteger la memoria de anclar en una bahía, la memoria de la navegación, la forma más en que nuestros ancestros, usted que fue Fichayem, pescaban y tejían redes. La memoria colectiva es un ejercicio activo para la recuperación y cuidado del territorio. ¿Saben ustedes que dentro de todas estas andanzas, hace tiempo atrás me mandaron para allá, para el sur, bien al sur de Chile, en bote, en lancha? Y resulta que había una lamien, dijo, yo tengo tantas horitas nomás para reunirme. Pucha, la lecera, dije yo, me di un medio pique y para que estén solamente 2 horas conmigo a conversar. Y de ahí me di cuenta de que la lamien tenían que navegar hora y hora en el mar para poder llegar a ese chagún. Y se veía de acuerdo a la marea. Si había marea alta, tenían que ellos retirarse para llegar a sus casas. Ya, miren, Bepo, hay una forma de nosotros, ¿cómo nos relacionamos con los espacios? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro monien? Ya, entonces, ahí hay una clara visión de cómo nosotros es tan importante esto de poder convivir con los distintos seres que hay allí, de cómo cohabitar con esto hecho filmonien, ¿no? Por eso hablando del hecho filmonien, no nace así por así nomás, porque tiene un contenido profundo, rotundo, desde nuestro monien. Amole cafuilamien, caquiñe. Cuidar en contexto de amenaza, o sea, cuidar en contexto, ya ni leo bien siquiera, niña lentática. Fragmentación del paisaje con, oiga, si no han rompido nuestro espacio, pues. No han parcelado nuestro territorio, ¿ya? Contaminación, ni hablar, pues. Si vamos al sur, al centro, al norte, donde sea, hay mucha contaminación. A ver, ya sea por las forestales, por las salmoneras, por las mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Amenazas a nuestros derechos ganados en procesos de lucha. Desinformación, ¿para qué decir? A la orden del día. Al señalar que los pueblos originarios como amenaza y enemigo del pueblo. Discriminación, eso anda a la orden del día. División con la gente que vivimos a la orilla del mar, en este caso. Yo estoy hablando a la gente del mar porque soy la gente de la miel, seguramente que por aquí también está. Ataques a defensores y representantes del EMPO. Yo creo que no solo del EMPO, porque la gente que trabaja acá por defender los espacios, ¿cierto? A que las hidroeléctricas no funcionen, ¿cierto? También la sufren los dirigentes, pues. Vámonos, ve. Espiritualidad y conservación desde el pueblo mapuche y lafquense. La espiritualidad ancestral originaria está profundamente arraigada en nuestra manera de comprender la naturaleza. Y yo filmo bien, la vida no, en todas sus formas guía nuestras acciones de protección del aire, el agua y el clima y del territorio. ¿Cáquiñe? Espiritualidad y conservación desde el pueblo mapuche y lafquense. Desde nuestra espiritualidad entendemos que el ser humano no está separado de la tierra, del agua, de la montaña ni del entorno. El que yugun, nos unimos, ¿ya? Nos ayudamos mutuo, la naturaleza nos ayudamos. Yo cuido la naturaleza para que ella me proteja, para que ella me alimente, para que ella me cobije, para que también me caliente, como está ahí, ¿ya? Cuando cuidamos una planta, ella nos protege y nos alimenta, ya lo había dicho. ¿Avance la miel? ¿Eso nomás? Pucha, qué poquito es. Uy, anda a sentarte, me dice aquí la miel Simón. Bien, la miel, hasta aquí ha sido mi pequeño aporte. Tenía mucho más que conversar, pero esta gente aquí me dice, ándate luego, porque hay otros que tienen que hablar. Con el respeto a los lamienes que vienen de afuera, los saludo como mujer lafquense, y decirle que soy de la entidad territorial lafquense y también participo en la red de mujeres, ¿ya? Y así otras cosas más por ahí, pero esto es lo más importante también, solamente aquí estoy para acompañar, apoyar en estos procesos, porque somos todos importantes, ¿ya? Y lo más importante de todo esto, la humildad. La humildad y la solidaridad entre nosotros también, el que yo, bueno, eso es importante. Porque el Lamien Simón que está peleando acá no es menos más importante que el dirigente que está en la costa. Todos nos tenemos que unir. La verdad que tuve una experiencia el otro día de que nosotros armamos una ley como la afquienche, pero resulta que esa ley a los caballeros no les gusta. Y cuando fuimos un grupo de dirigentes del territorio chihuahua a decirle, ¿sabe qué? Por esto es importante que no... ¿Sabían usted que la ley de la afquienche se iba a modificar? Pero no se va a modificar porque usted ya no va a ayudar, porque esa ley fue hecha construida desde la espiritualidad indígena. Esa es mi fuerza, mi fortaleza, y sea para ustedes también la mía. Chaltumay. Muchas gracias. Primera parte voy a hablar un poquitito de mi organización, cuántos miembros compone, y después voy a pasar a... La FAPI es una federación, lo más grande que existe en Paraguay, está por 13 organizaciones, sigue en la parte oriental del Paraguay, y tenemos dos emblemáticas de luchar por la conservación de biodiversidad en nuestro territorio, conservación de territorio indígena. Uno es de los hermanos Chaidí, del pueblo Ayoreo, en la parte occidental, y otra parte es la parte oriental, que es de los guaraníes, del hombre guaraní. Este es el territorio de los guaraníes de los 78 mil hectáreas de la biodiversidad de conservación propia del territorio guaraní. De los 78 mil hectáreas, 14 mil hemos conseguido el nombre de los guaraníes y falta todavía. Acá es muy importante saber cuáles son las amenazas. Este es lo que quiero explicar, porque hay un traslaspe, como dicen los abogados, porque Paraguay, a lo menos el gobierno paraguayo, ha considerado como área protegida el territorio de los guaraníes y también nosotros territorio de conservación de forma ancestral, hemos planteado. Eso quiero decir así muy brevemente de mi organización y que estamos prácticamente luchando de dos territorios grandes. Los hermanos Ayoreo es de 200.000 hectáreas, 500.000 hectáreas quiere alcanzar y está también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene su precautelar los territorios para que no se pueda echar más. Esta es la amenaza en los territorios de los guaraníes, que es un rollo tráfico, plantaciones ilícitas y alabanza de agronegocio. Paraguay es un país que no tiene minería ni petróleo, pero sí es el tercer país más grande del mundo de exportación de soja y trigo. Creo que de soya se dice en otro país. Girasoles, todo eso. Eso es el avance lo más amenazante para nuestro territorio. Para nosotros, los pueblos mwe guaraní, conservar la biodiversidad es conservar nuestra vida. Y el por qué, lo que ahora quiero resaltar. En la biodiversidad es un mundo para los guaraníes, es donde uno, la materia prima de las artesanías que enseñan los profesores a sus alumnos, a los jóvenes, se extrae de los bosques mismos. Acá, por eso, es para la artesanía. El mwe guaraní tiene un lugar sagrado, pero esta foto es lo más chiquitito, hay mucho más grande que eso, y nosotros ahí invocamos a nuestra espiritualidad mwe guaraní, donde se pone el nombre a los niñitos, a las niñas, y cuando vamos ahí, tenemos que ir todos de esa comunidad en ese lugar sagrado. Casas tradicionales también, se trae también de los bosques, los guaraníes también tienen toda la materia prima para hacer sus casitas tradicionales, para construir y para vivir una familia. Semillas tradicionales, nosotros tenemos varias semillas tradicionales en nuestro territorio, es donde nosotros se conserva y se protege a través de la siembra y el manejo propio del pueblo mwe guaraní. Eso es muy orgánico. Nosotros hacemos una chacra dentro del bosque para que no se contamine, entonces así plantamos las semillas tradicionales. Tenemos de todo, de poroto, maíz, mandioca. Mandioca nosotros decimos a la yuca. Tenemos sandía, melón, todo tenemos orgánicamente así organizado. El mwe guaraní tiene un sistema social donde tiene su liderazgo según su rango, entonces se le enseña a los jóvenes para ser custodio y resguardar su bosque, así también a los líderes y lideresas, como si fuera un guardaespaldas. Cuando va una lideresa a otras comunidades para hacer una reunión, ellos los tienen que acompañar todo el tiempo a ellos, ¿verdad? Entonces estos son jóvenes que se enseñan. Quiero hablar de la enseñanza propia. Los mwe guaraní enseña a los jóvenes desde 14 años. Va todo en un bosque y su padre y su madre le entrega a sus profesores. No, los padres no pueden enseñar, sino le entregan. Las mujeres, aparte, también tiene su profesora, entonces le enseña como 6 meses en la vida selvática. Y ahí es más importante porque ahí se aprende para ser un liderazgo. Para ser un líder, para manejar un territorio, un joven mwe guaraní tiene que aprender prácticamente 200 artículos solamente en oral, no hay escrito. Y ahí recién se recibe para hacer un liderazgo. Y desde muy joven se enseña. Se enseña también a los jóvenes para cuidar la conservación de cauces hídricos a través de enriquecimiento de bosque y plantas nativas y frutales. Ahora lo que nosotros hacemos es prácticamente enriquecer los bosques con mucho planta más para que la cauce hídrico pueda ser cristalina como eso. Elaborar arco y flecha, artesanía, por ejemplo, como está diciendo la hermana acá, estoy escuchando, los mwe guaraní no consumen todos los animales silvestres. Ellos tienen que saber exactamente, aunque haya miles de animales silvestres, hay nosotros que no consumimos por respeto a su dueño. Para los pueblos guaraní, toda la naturaleza tiene su dueño. El agua, los bosques, las plantas, los animales, los cerros, todo tiene su dueño. Y ellos tienen que aprender todo, también para hacer resguardo de su bosque nativo. Un ejemplo, nosotros tenemos miles de clases de medicina tradicionales. Los guaraní tienen miles. Una de las más emblemáticas es la hoja de la yerba mate, que todo se está tomando mate. Esa es una hoja, se usa para medicina tradicional y para prácticamente, así, no sé cómo diría, pero es para bautizar a los niñitos. Si es una nena, se lleva la miel en otro lugar sagrado, se pone. Si es un varoncito, se saca la planta de la yerba mate, la hoja de la yerba mate y se alza así. Si es un varoncito. Entonces ahí te dice la guía espiritual, tu beba se llama así o tu hijito se llama así. Nosotros no ponemos los nombres. Es el guía espiritual que sabe. Entonces, este de proteger y conservar la biodiversidad, la cosmovisión Buda Guaraní, es la continuidad de la vida, costumbre, identidad propia de este pueblo. Por esto, ahora los jóvenes estamos elaborando en nuestro territorio el que se llama Plan de Vida para el Territorio Ancestral. En Paraguay nosotros hemos logrado que haya una ley de educación diferencial dentro de Paraguay. En esa ley de educación, cada pueblo de los 19 pueblos indígenas de Paraguay tiene que elaborar su propio currículo diferenciado y nosotros los guaraníes estamos elaborando, justamente haciendo esto. Para que en toda la enseñanza de educación formal, así o occidental, nosotros decimos, también se incluye la cultura y costumbre del pueblo mudo guaraní. Y nada más, muchas gracias. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, voy a contarles un poquito de FENAMAT. Como ustedes saben, nosotros tenemos un proyecto a nivel de Latinoamérica que son tres. Uno de ellos es en Perú, que se está ejecutando, que mi organización, que es FENAMAT, lo viene ejecutando en Madre de Dios, ¿no? FENAMAT es la organización regional que representa a 38 comunidades. Es una organización creada en 1982, casi 42 años de lucha. Como decía, representa a 38 comunidades, 36 que están en Madre de Dios y 2 comunidades en la región Cusco. En realidad abarcamos 2 regiones, ¿no? En Perú. Pertenecientes a 8 pueblos indígenas, también somos parte de SET y que nos representa a nivel nacional y COICA a nivel internacional. Además somos miembros de la UCN y el consorcio TICA, ¿no? FENAMAT durante este tiempo de 42 años siempre ha estado pendientes a la lucha reivindicativa de los pueblos, en el cual defiende el tema de derechos colectivos de cada persona y también el tema de los derechos de los territorios en saneamiento de georreferenciación, ampliación y reconocimiento de comunidades. Y voy a un poquito leerles el subproyecto que tenemos, es ISI. El nombre del proyecto es Consolidación de los Territorios de Vida y Derechos de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Río Madre de Dios, Amazonía, Perú. Las actividades que venimos fortaleciendo es el fortalecimiento de 4 naciones, en el cual estamos fortaleciendo el tema de la nación Arakbut, que es mi pueblo, también la nación Eseja, nación Yine y nación Machiguenga. Son 4 pueblos que la región de Madre de Dios es donde ellos siempre han predominado en ese lugar, ¿no? Pero más adelante vamos a ver el mapa que les voy a mostrar. También el proyecto estamos viendo el tema de economía indígena, que de una u otra forma es muy importante hoy en día, porque la economía indígena para nosotros las comunidades, viendo las necesidades que nuestros hijos o nietos tienen que tal vez educar, ¿no? En, tanto en primaria, secundaria, superior, ¿no? Para de una u otra forma continuar esta lucha y sirvan tanto a la comunidad, también a la organización para seguir fortaleciendo, ¿no? También lo que decía, la protección a los pueblos que viven sin contacto, que decimos los piasis, pueblos de que todavía viven, como decir, calatos, ¿no? Entonces, hace poco hemos tenido avistamientos. También ha habido un encuentro, diríamos, con madereros, que de una u otra forma ha sido una tragedia inevitable. Ha habido dos hermanos confirmados que han fallecido, también de las comunidades, pero por desconocimiento, porque el Estado mismo nos viene aplastando, ¿no? Nos viene otorgando concesiones cerca de la área territorial de los pueblos Piat, porque ellos en realidad no conocen límites. Su límite es donde alcanza el ojo, ¿no? Muchas veces ahí no puedes decirle a ellos, hasta acá puedes llegar. Ellos siempre han andado por esa zona, pero el Estado nos viene de una u otra forma atropellando, otorgando concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones hidrocarburíferas. También nos vienen imponiendo el tema de construcción de carreteras en sitios que más es para el aprovechamiento de recursos, ¿no? Como es la minería, la tala ilegal, el tema de hoy en día también que está muy fuerte, el tema de los cultivos ilícitos, la coca, ¿no? Que una otra forma es el narcotráfico que viene disfrazado de la coca. Muchas veces decimos de que no era tan aplastante, pero hoy en día nos damos cuenta que estamos siendo atropellados en las comunidades, ¿no? También vemos el tema de la persecución a los hermanos indígenas, porque si bien es cierto, estás reclamando un derecho, pero las empresas te vienen criminalizándote. Si tú eres directivo y denuncias, a ti mismo te viene la denuncia y te hacen unas multas caras que tal vez no está en la posibilidad muchas veces de pagar un hermano y tal vez nos pueden llevar a la cárcel por estar haciendo muchas denuncias, ¿no? Actualmente nosotros, las comunidades, estas son las comunidades las que ven, son 38 comunidades que el Estado nos ha otorgado unas pequeñas fracciones de territorio, ¿no? Y el resto, la mayoría de del territorio lo ha convertido en áreas naturales protegidas, cual de una u otra manera supuestamente dicen que son reservas para ustedes, pero cuando hay intereses por el Estado, le otorga el Estado a estas áreas naturales protegidas para hacer el tema de explotación de hidrocarburos, el tema de las concesiones mineras, que vemos estos cuadriculados, que también se sobreponen a territorios comunales e imponen, ¿no? Muchas veces el hermano, cuando no conoces mucho de estos temas, el empresario viene con un pedazo de dinero y te dice, voy a trabajar en tu territorio, pero te voy a dar esto, ¿no? Hace unos negocios, diríamos, unos negocios muy, muy simples, que no tienen buenos beneficios y no se dan cuenta cuánto es la destrucción que van a hacer al territorio, ¿no? Porque vemos de que la minería, mira, como pueden ver, todo esto antes era bosque. Pero hoy en día vemos de que todo esto ha sido el tema de la minería ilegal, ¿no? La destrucción del bosque. Ahí había animales. Vemos también de que los mineros intentan asesinar a dirigentes y comuneros que tal vez se oponen protegiendo su territorio, ¿no? Entonces, y lo otro es que nuestros ríos o nuestras aguas vienen siendo contaminadas por el mercurio. Por ende, los peces también, que es una, diremos, para los pueblos Arawak, el pez es un alimento de primera necesidad, ¿no? Y muchas veces el pez está contaminado con el mercurio. Y esa es la gran preocupación que tenemos como FENAMAT. También el tema de las carreteras, que estas son las celestes que vemos, son carreteras que de una u otra forma supuestamente han dicho estamos trayendo desarrollo. Pero cuando se hace un análisis de todas estas carreteras, la mayoría ha generado destrucción, migración y que las comunidades nativas hasta el momento no hayan podido desarrollarse. No hay buena educación, no hay una posta médica que te pueda otorgar las medicinas. Y el tema también de, no tenemos el tema de actividades productivas sostenibles, que de una u otra forma esos son el camino para poder seguir manteniendo nuestros bosques. Porque si no somos amigables con el bosque y el Estado mismo no nos apoya, no podremos proteger tanta destrucción que está habiendo en Madre de Dios. Entonces, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, creo hemos visto de que la conservación de nuestros bosques, siempre los sabios, los ancestros han mantenido. Siempre nos han dicho que ahí está tu medicina, que ahí está tu alimento. Pero hoy en día nos vemos aplastados con muchas necesidades y también que el Estado mismo prácticamente crea leyes incluso para desaparecer áreas naturales protegidas, ¿no? El año pasado venían promulgando una ley para hacer explotación en todas las áreas naturales protegidas de hidrocarburos. ¿Eso qué significa? Que sería el exterminio, ¿no? Este es una reserva territorial para los hermanos Piasis, nosotros le decimos calatos, ¿no? Que todavía no tienen contacto. Pero el Estado viene otorgando concesiones, no respeta este área, que y quiere hacer carreteras, y creo esto generaría un exterminio de ese pueblo, ¿no? Por eso nosotros desde FENAMAT venimos luchando en favor de todos en sí, porque nosotros somos un pueblo también que hemos sido conquistados por la religión, alguien decía de las hermanas anteriormente, igual han entrado con nosotros. Nos hacían orar semanas. Y cuando los hermanos empiezan a preguntar por qué oramos, decían porque Dios va a venir. Hay que trabajar. Mi abuelo me contaba de que para una escopeta tenía que trabajar 2 años. Incluso le decía, me debes todavía porque ha llovido, no has trabajado completo. Pero igual, creo que había una explotación y la religión ha sido causal de tal vez perder un poco el tema de la gobernanza y hemos sido prácticamente despojados de nuestros territorios, ¿no? Queremos y pensamos hoy en día ya la única forma de reconstruir nuestros pueblos, nuestros territorios, es teniendo esa cosmovisión que tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y creo que es una lucha grande que venimos haciendo, reconstruyendo nuestros territorios de vida ancestrales. Bueno, quiero terminar diciéndoles gracias por recibirnos a este pueblo mapuche. Sé que es mucho frío, pero gracias. Dakichi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Marimari, sí, ahí sí. Marimari, Chepamela Zúñiga, Neum Piñen, Huapinto Quinchao. Bueno, agradecerles primero que nada. Veo cómo las problemáticas son las mismas, al parecer los enemigos son los mismos, y como que las únicas diferencias son nuestras particularidades territoriales, que en realidad el sentir es el mismo. Quería consultarle a los exponentes internacionales principalmente, pero si la Lamien Persi igual puede compartir, ¿cómo ha sido para ustedes o qué relación han tenido más bien con sus gobiernos, con el Estado? ¿Cuánto han avanzado en eso, si es que han avanzado, si es que han logrado algo? ¿Y cuál ha sido también como la estrategia que ustedes han utilizado en sus territorios para poder avanzar, si es que eso ha sido así, en ese ámbito? Mañún. Gracias. Voy a responder toda la verdad lo que sucede en mi país, en el Ecuador. El gobierno del Estado ecuatoriano no respeta los derechos decretados de la biodiversidad. Decreta ellos mismos, aprueban y no respeta. Igual los derechos humanos de pueblos indígenas. Ellos mismos aprueban y no respeta. Y nosotros hemos decidido, de acuerdo a nuestro sistema de vida propia, acatado a nuestra autonomía propia, hemos dicho, nosotros, como pueblo shuar, y asimismo se expresan todos los hermanos en el Ecuador, a nivel de la CONADIE, de la CONFENAIN, que son organizaciones regionales, con ley, sin ley, los pueblos originarios somos dueños de nuestros territorios y no tenemos para qué estar nosotros cumpliendo, acatando las leyes muy ajenas expuestas en nuestros territorios. A eso vamos nosotros hoy en la actualidad y hacemos resistencia. Si pensáramos, es que la humanidad, por más indígenas que seamos, por más que seamos de misma organización, no pensamos lo mismo. Opinamos diferente. Yo siempre digo en mi organización, si pensáramos de veras, analizando todo, cómo estamos ahora y comparando con lo que éramos antes, y comparando con lo que es la vida actual, social, organizativa, económica, bueno, etcétera, si pensaran todos como Josefina Tunqui, yo diría, aquí, hasta aquí hemos llegado. No hay ningún resultado positivo y basta. Cada quien en los puestos. Y el Shuar vive como Shuar y punto. No necesitamos sistema ajeno. No necesitamos alguien que nos venga a enseñar, a darnos la clase, que seamos así. Ahí es que nos confundimos y olvidamos todo lo que hablamos acá. Estamos muy lejos, estamos muy aparte. Y la niñez, peor, la juventud, peor. Ahí, en ese espacio es que la moneda que no es nuestra costumbre propia, ahí es que ese espacio ocupa la moneda. ¿Cómo? Es que fácilmente nos traen la moneda, nos implantan una moneda que este tiene valor. Este tiene valor y lo de ustedes no tiene valor. ¿Acaso antiguamente no sabíamos tejer nuestra ropa? ¿Acaso antiguamente no teníamos nuestra medicina? ¿Acaso antiguamente mis ancestros no caminaban en otros países? ¿Acaso no caminaban en todo país ecuatoriano? ¿Acaso necesitaban moneda? ¿Acaso había carros? Pero caminaban. Y las guerras, estando lejos, pero no sé cómo, mis ancestros, siguiente día ya estaban atacando. Atacaron a los españoles y los desalojaron. Los mataron a toditos. Por eso es que a nosotros nos respetaron. La Amazonía fue respetada, pero nos implantaron el sistema muy ajeno y la moneda, con la moneda nos debilitaron. Debo que ser bien claro. Y eso ahora, ¿cómo hacer? Por eso es que yo siempre digo, si pensaran todos como Josefina, ya diría yo, basta. Nadie viene a hablarnos de sus costumbres muy ajenas que son occidentales, porque tenemos todo. Gracias, compañeros.